En una oportunidad, Leloir contrató a un tal Juan Carlos para tareas de limpieza y afirmó haber encontrado al Faraday argentino, en alusión al científico británico que en el siglo XIX había empezado como peón de limpieza en un laboratorio de investigaciones. Pero surgieron problemas y los investigadores pidieron su reemplazo. Tras media hora de charla, Leloir aseguró que el muchacho dejaría su trabajo. En cambio, este dijo exultante: «El Dire está muy contento conmigo, me dijo que estudiara química, me contó de un inglés famoso que empezó igual que yo y que después ganó mucho dinero». Sin embargo, efectivamente, Juan Carlos dejó el puesto.